Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Puedes. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo. Este es el programa de Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo espacio. Bienvenidos a Hudson en el aire. Este es el programa del Museo y Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, aquel que fuera el solar natal de nuestro escritor Guillermo Enrique Hudson. Saludo, compartir estos segundos de aire aquí en el estudio. Y como siempre, esta hora que tenemos por delante para saber más del parque ecológico. Luego tendremos la entrevista con Rubén Ravera, que es el director del parque. Así que 60 minutos para compartir, para aprender, para disfrutar y para llevar adelante en esta tarde de jueves. Bueno, ya lo escuchamos, estuvimos en el aire con nuestro operador, Mariano Bucchieri. Bucchieri salió personalmente a decir que desde hace unos meses que está en la operación técnica de nuestro querido Hudson en el aire, que es el programa radial que cuenta todas las novedades que pasan en este museo, que es mucho más que un museo, porque es un museo histórico provincial que se encuentra dentro de lo que era la vieja estanzuela de los 25 embúes y hoy día es un parque ecológico y cultural. Bueno, primero vamos a dar los saludos correspondientes a los quilmeños, porque ayer 14 de agosto Quilmes cumplió 353 años. En rigor, es una fecha arbitraria como cualquier otra porque se tomó en base aquel 14 de agosto de 1812. Cuando fue promulgada por decreto del Triunvirato que dispuso que de ese momento quedaba extinta la reducción de Santa Cruz de los indios Quilmes. Arbitrarias, claro, sí, porque aquí se estaban instalados desde 1666 aquellos Quilmes que habían sido extrañados desde los valles calsaquíes después de más de 130 años de resistir al poder español. Bueno, ustedes saben que los calchaquíes tuvieron tres grandes guerras, llamadas las Guerras Calchaquíes, entre 1530 y 1666-67 aproximadamente, en la cual tuvieron tres grandes combates. La primer combate no se llamaban Quilmes, los aborígenes, le pusieron Quilmes, no se llamaban Calchaquíes, porque le pusieron Calchaquíes porque el primer cacique que se levantó fue Juan Calchaquí. Entonces le llamaron calchaquíes. Después hubo una segunda revuelta en la cual se destruyeron los poblados de los españoles que se asentaban en esas tierras, entre ellos la famosa ciudad de Londres, hay una ciudad de Londres en Catamarca que fue destruida, en toda esa zona Catamarca, La Rioja, Tucumán, bueno, destruyeron todos los poblados. Y después hubo una tercera, que quizás fue la más sanguinaria de todos, en la cual los aborígenes fueron derrotados y los extraditaron, los trajeron caminando desde Tucumán, digamos, hasta Quilmes. Tucumán se llamaba Tucma, y de ahí viene el nombre de Tucumán. Y bueno, los aborígenes vinieron caminando hacia Buenos Aires, se asentaron en esta reducción de la Exaltación de los indios Quilmes, que hoy día es Quilmes, Y bueno, muchos se murieron en el camino y otros se murieron porque cambiaron sus costumbres, cambió su alimentación, cambiaron sus hábitos, se fueron mestizando. Y finalmente, como decíamos recién, un 14 de agosto de 1812, el triunvirato dijo que se extinguía la reducción de los santos, la Santa Cruz de los indios Quilmes, porque ya no había una reducción de indios, ya era un poblado simplemente, y aparece la ciudad de Quilmes. Entonces, Quilmes cumple 353 años desde aquel 1666, que fue un año bastante particular en principio. Así que bueno, saludamos a Quilmes, a la ciudad de Quilmes, la pujante ciudad de Quilmes, en la cual naciera Hudson, porque Hudson, cuando nació, todo el partido se llamaba Quilmes, después se fue fraccionando una parte que se llamó Florencio Varela, donde quedaron los 25 embúes, hoy el salón natal de Hudson, del ranchito de Hudson, y otra parte se llamaba Berazategui, donde está, hay una ciudad que se llama, tiene el nombre de Hudson, que antiguamente era Las Conchitas, una estación de tren que origina la ciudad de Las Conchitas, y hoy día se llama Hudson. Así que Hudson en Quilmes, Hudson en Florencio Varela, Hudson en Berazategui. Bueno, vamos a empezar con la música, con el que sigue, el 3, que es este concierto de pájaros de Mozart, que es la flauta mágica contada por los trinos de estas aves, de estos plumíferos que tanta alegría nos causa. Vamos, Mariano. Bueno, y vamos a continuar con una entrevista que tuvimos con María Virginia de Mattei, que esto ya lo hemos tenido gracias a la colaboración de Celia Carnovale, que lo hemos sacado al aire, y lo vamos a repetir, que nos habla de su taller, un taller de radio que Virginia tiene con los chicos, y de su manía hudsoniana, en lo cual los chicos son ecologistas y se preocupan por la ecología de hace muchísimos años, más allá de 25 años. Vamos a escucharla. María Virginia de Mattei. Y esto nos contaba. Por el aire, por esta magia de las comunicaciones, con María Virginia de Mattei. Una periodista de años y una periodista ambiental. Única en su estilo, porque se ha dedicado la mayor parte de su tiempo de trabajo a los niños. Eso es algo increíble. ¿Cómo estás, Virginia? Muy bien, como bien decís vos, descansando un poquito de los niños ahora. Sí, muy bien, muy bien. Sí, mi vida es un compendio realmente lleno de chicos y que, bueno, que sus vocecitas se escuchan en ahí en el éter, en el aire de la radio, el medio que tanto quiero y queremos, ¿no es cierto? Vos tenés un taller de radio y a los chicos los llamás los ecoperiodistas, ¿puede ser? No, los ecochicos. Y los más chiquitos se llaman vocecitas de la calle, que son pequeños de 8, 9 y 10 años, que ellos empiezan el taller de radio y hacen su programa todos los viernes. Contanos, ¿cómo es el taller de radio? Mira, el taller de radio consiste hace muchos, muchos años. Es una materia que tuve la suerte de meterla en la currícula del colegio, a pesar que en esa época, 25 años atrás, no era común ni siquiera que los chicos vayan a la radio. Pero bueno, tuve en suerte realmente que pueda hacerlo. Y cuando lo logré, no me di cuenta. Yo pensé que eran los primeros años que los chicos iban y bueno, que no iban a ver. No es que uno hace algo para que no sea una continuación del deseo de uno, pero no es habitual, ¿viste? Es que de repente chicos tan chicos logre, no solamente ellos, sino también la comunidad educativa, una apreciación diferente cuando vos das un taller y después poder tener, como en el caso mío, ¿no? En una FM local, así un compromiso realmente de salir al aire una vez por semana. Así que es un trabajo realmente hermosísimo, pero fue un trabajo que me llevó, creo que la vida. Sí, bueno, porque sí. ¿Cuántos años, Virginia, cuántos años? Vos me comentabas 27. 25 años que estamos en el aire. Y 27, bueno, que comencé a hacer los talleres de periodismo. Y por supuesto que elegí el medio, viste que nosotros tenemos tres medios: prensa, televisión y radio. Y yo elegí, por supuesto, que la radio, porque para mí es la vida, es la magia, es la posibilidad, es la creatividad. Y más tratándose de chicos. Entonces, ¿y por la radio, por dónde salís al aire? Por ejemplo, acá en Florencio Varela, en la ciudad donde yo estoy viviendo hace muchos años, es una radio local, la FM 97.7, es una radio muy, muy linda, con una tecnología de avanzada, pero ahora es así. Pero en mis comienzos eran radios comunitarias, radios que realmente a veces eran con muy pocos insumos, que el operador y yo dábamos toda la posibilidad de salir al aire. Pero bueno, como todas las cosas, hubo un progreso, ¿no es cierto?, en tanto en tecnología. Y el amor de los chicos y las ganas de ellos de querer participar, ¿no? ¿En tantos años hay alguno que se haya dedicado o cómo le funcionó? Sí, querida, sí. Tengo en suerte en este momento de mi vida que no puedo concurrir tanto yo a los talleres. Tengo a mi alumna que ya es la profe de radio. Mirá vos. Quiere decir, sí, era una chiquita que fue una vocecita de la calle. Tenía 8 años cuando comienza conmigo a aprender radio. Y ahora está en la facultad, que casi ya se recibe en La Plata. Pero está dando ella los talleres de radio, es decir, está en todos los talleres míos ella. Yo voy a coordinar para sacar a los chicos al aire, pero el taller en sí lo está dando ella. Y después tengo otro productor que también fue un alumno mío, es decir, tengo muchas semillitas. ¿Y cómo se llama la profe? Decilo al aire. Sí, Sofía Ayala. Y realmente me encantaría que charlen con ella, porque realmente Sofía es la comunión que pude haber tenido yo con todos los chicos. No sé si me explico, ¿no? Sí, por supuesto. Verla a ella es como, bueno, decir, qué bien que llegué a todo esto, ¿no? Es una chica muy muy sencilla, vive a 7 cuadras de donde ella tiene que tomar el colectivo todos los días. Con eso te digo todo. Es en la zona rural de Florencio Varela. Y bueno, y a las 3 de la tarde toma su tren para La Plata para seguir su carrera universitaria. Así que reúne todas las condiciones hermosas, humanas, como para decir, bueno, se va a dedicar con mucho amor a los chicos. Y Virginia, hay otra variante, que si querés te cuento. Sí, sí, por favor. Yo, mi tema central es ambiental. Viste que los periodistas siempre eligen una línea. Yo hace muchos años elegí esto, que en esa época me decían, ay, che, es una moda. Y yo decía, bueno, que nunca pase esto, porque para mí fue vital. Y bueno, uno de los bloques principales de los nenes es educación ambiental, que hablan del por ejemplo, si son chiquitos hablan de las lombrices, cómo se hace la nueva tierra, la tierra fértil. Si son un poquito más grandes hablan de soberanía alimentaria, cambio climático. Es decir, en realidad sobran los temas, pero y a ellos les gusta. Así que son todos temas educativos, todos temas sociales, que en realidad dejo en Sofía, en las manos de ella, también todo ese compromiso, ¿no? ¿Y la ONG Verde por Gris? Ah, claro, viene de ahí la cosa. Ay, no. qué bien enterada que está. Contanos al aire, por favor. Bueno, te cuento. A partir de la ECO 92, allá que se hizo en Río, nosotros un grupo de mucha gente acá en Florencio Varela, nos juntamos para hablar, bueno, del famosa reunión de Estocolmo del 72. Habían pasado 20 años y en el 92, cuando la eco de Río empezó a ser una parte de la conciencia de muchos ciudadanos, ¿no? Bueno, nos juntamos aquí diferentes, inclusive todos de diferentes carreras, amas de casa, Claudio Guardo es un geólogo, la otra chiquita era una maestra jardinera, es decir, acá, viste, fue más que nada nos juntamos toda la gente que queríamos hacer y participar por... Hoy es normal decir el medio ambiente. En esa época se decía de ecología, que inclusive había que deletrear, porque no era una palabra tan conocida, ni siquiera para nosotros, porque el mundo despertaba en la, digamos, en esa esencia, ¿no? Y bueno, la ONG en ese momento fue vital, porque ser ONG es combatir un poco, mejor dicho, no pelear con el gobierno, pero sí mostrar las carencias que había en ambiente. Con el tiempo ya no era una asignatura pendiente, ya ambiente se hablaba en todos los ambientes, por la redundancia es válida. Y bueno, y pasó a ser una asociación. Tenemos una sede en Los Antiguos, en Santa Cruz, donde vive uno de los fundadores, Jorge Fagiano. Y la otra sede, que es una sede así, digamos, muy muy personal y muy muy linda, es ahí donde ustedes también conocen y es parte del paisaje nuestro, el Parque Ecológico Guillermo Enrique Jackson, que comúnmente uno lo conoce más como el Museo Provincial, ¿no? Sí. Pero a mí me quedó de esa época, 27 años atrás, el Parque Ecológico, ¿no? Claro, bueno, claro. Y que ahí también es parte de mi esencia y de mi vida, porque los programas de radio para chicos los hacíamos ahí, los talleres de radio también, junto a Rubén Radera, que es el director en este momento también, por suerte, de ese lugar tan hermoso y bello que tenemos todos los que amamos. Mira, yo te mezclo todo, pero no te olvides que estoy hablando de Guillermo Enrique Jackson, que fue el primer naturalista y el primer ecologista acá de nuestro, ¿no? Así que todo tiene que ver con todo. Bueno, en la ECO 92 creo que Rubén Ravier estuvo en Brasil, en la ECO 92, sí, y trajo muchísimo material que está guardado en ese museo, Guillermo Enrique Jackson, claro, en la biblioteca. Está en la bibliotequita ecológica, que está la figura de Violeta Cincha, y ahora está, Dios mío, está el cerezo ese en flor, que es una belleza. Exacto, sí. Es un jardín que lo acompaña, ese sector. Es un sakura, es un árbol japonés típico de Japón, que florece en invierno, florece cuando más frío hace, ahora. Eso, Bueno, vos le dijiste el verdadero nombre. Yo le digo el cerezo porque estoy enamorada del cerezo. No, yo le digo Sakura porque me lo dijo Rubén, que se llama así. No, pero tenés razón, es Sakura. Claro, ese sector es de Violeta Ginia, que fue la primera directora de... Y estamos conectados con la licenciada Marisa Iriarte, profesora de habla inglesa, que tiene muchas cosas para contarnos. Marisa, ¿nos estás escuchando? Sí, cómo no. Buenas tardes, Atilio. ¿Cómo están por ahí? Bienvenido, Marisa, al aire. Bienvenido, Hudsoniana, Marisa. Y eso es lo que queremos contar a nuestro público, a nuestros queridos oyentes. Y yo te preguntaba si podemos empezar con tu propia anécdota. El domingo que viene, el 18 de agosto, se va a cumplir un aniversario más del fallecimiento de Guillermo Enrique Hudson, William Henry Hudson, sí. O Guillermo Enrique Hudson. Y vos tuviste la suerte de poder verlo en el monumento que tiene en el Hyde Park. ¿Podés contarnos? Sí, cómo no. Para mí fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida, porque toda la vida he sido hudsoniana, desde que me regalaron el primer libro de Hudson a los 10 años, y con mi poco inglés, a esa edad empecé a investigar y a curiosear. Así que tenía como sueño ir. Viajé en enero del 2017, un invierno muy frío allá, pero sentí que tenía que ir a visitar esa escultura majestuosa que tiene Rima allá, en honor a Hudson. Y bueno, fui, me perdí un poquito en el parque porque es muy grande, y me senté en un banco de madera a observar esa cosa maravillosa, esa escultura por Jacob Epstein, que tuvo tanto lío en su momento, porque no fue muy bienvenida. Y de repente, cuando estaba observando esa maravilla, vi a los costados de la escultura dos árboles muy grandes que sostenían dos jaulas. Y de repente me sentí muy triste y dije, ¿qué pensaría Hudson de estas dos jaulas? Porque convengamos que la jaula es como lo contrario a la libertad, a la expansión, a lo que él quería aves en libertad, ¿no? Sí. Y me sentí muy, muy, muy triste. Y de repente veo un guardabosques con su carrito que venía con dos bolsas. Abrió el candado, porque hay un candado y un cerco que está protegiendo la escultura, donde hay un bebedero para pájaros, y entra y llena las jaulas con comida, alimento para pájaros. Vuelve a salir. A los 5 minutos, la brisa de invierno comenzó a mecer esas jaulas y a desperdigar todas las semillas sobre ese pasto tan hermoso que tiene Rima a su alrededor. Ajá. Empezaron a venir, vos no te imaginás la cantidad de pájaros del Hyde Park que empezaron a venir a ese santuario de pájaros, a comer y a beber. Fue maravilloso, maravilloso, maravilloso ver esa majestuosidad. Yo me quedé tan avergonzada, porque dije, tenía un sentido, tenía un significado. Hudson esto no lo hubiera permitido, claro, claro que sí. El significado era alimentar y que las aves vayan a visitar a Rima. Así que la verdad que esa experiencia fue, creo que la más sensorial, la más hermosa que he tenido hasta ahora en mi vida hudsoniana. O sea que donde está el monumento, que es una lápida gigante, digamos, grande, donde está esculpido Rima, está sí. Cercado por un, está con un cerco. Está cerrada, sí, por un cerco y se la abre de vez en cuando. Se la abre todos los días para ponerle agua al bebedero donde beben los pájaros y alimentos. ¿Y se la vuelve a cerrar? ¿En cuánto tiempo? Y se la vuelve a cerrar. O sea que para tener contacto tenés que estar en ese momento. ¿En qué horario fue eso? Y habrá sido 3 de la tarde. Ajá, o sea que si vas en otro allá, momento... 3 de la tarde allá. Lo encontrás cerrado. Y sí. Lo encontrás cerrado, exactamente. Ah, o sea que a las 3 de la tarde lo abren, vos en ese momento pudiste entrar, cualquiera que esté en ese lugar puede entrar en ese momento. Sí, sí. Un ratito y después se cierra. Un ratito y después se cierra. Ellos dicen que es para protección, lo cual, no sé, no me parece mal porque ingresarían otro tipo de animales también, hay muchas ardillas y muchos otros animales y la idea final me parece que son las aves. Claro, claro. Entonces, me parece que no está tan mal la idea de preservarla para el cuidado de las aves, especialmente para que beban y coman semillas. Claro, claro. ¿Y está escondido este lugar dentro de Hyde Park o está visible? No, no, no, está muy cerca. Está muy cerca de la fuente a Lady Di. Ajá. Está muy cerca de la estatua Peter Pan. Ajá. Está en uno de los lugares más lindos de Hyde Park. O sea que mucha gente lo visita. Claro. Rima está como inmortalizada en Londres, cosa que todavía acá no le dimos al lugar que se merece, porque es considerada como la primera ecologista desde la literatura, claro, justamente de la mano de Guillermo Enrique Hudson, que es el primer ecoescritor o naturalista que tenemos nosotros, ¿verdad? Bueno, y vos habías escrito un misterio sobre Rima y su escudo arácnido. Sí, ¿querés contarlo, por favor? ¿Por qué elegí las arañas? Bueno, justamente porque Rima, Hudson, cuando escribe Mansiones Verdes, es el libro en que yo me basé para sacar a Rima, quien es su protagonista, Rima hace alusión a todos los animales, especialmente a las arañas. Cuando el protagonista del libro le pregunta a Rima, ¿cómo te hiciste ese vestido? Porque no tiene dobleces, es muy brillante, es muy hermoso. Rima solamente, con su dedito, señala una araña. Ella cultivaba su comida orgánica, no le hacía mal a los animales, cuidaba el medio ambiente, era ecologista, pero tenía además una protección muy especial por los arácnidos, porque ella se vestía con ropa. Vos sabés muy bien que hoy por hoy la telaraña se usa hasta con fines médicos. Sí. Se usa para injertos de piel, se usa para curaciones. O sea, Rima, mirá qué adelantado fue Hudson, qué previsor, ¿no? Los usos de la telaraña en esa época, estamos hablando del 1900. Incluso fue el avance para hacer las protecciones de los chalecos antibala, porque la tela de araña es muy flexible, vos lo metés con la mano, pero no lo podés romper. Es durísimo, es imposible romperlo, casi imposible romperlo. Exactamente. Bueno, y mirá Hudson cómo, por eso te digo, 119 años atrás, fue tan previsor como para escribir que la protagonista de un libro se vestía con esas telas arañas. Mira vos. Bueno, y el cuento está basado justamente en eso, que ante un peligro inminente, las arañas ayudan a Rima a tejer un escudo tan, pero tan grande y resistente alrededor de sus mansiones verdes que la protegen y nadie puede invadirla ni lastimarla. ¿Querés leerlo un poquitito? Porque hay una parte que cuenta algo que parece extraído de la realidad actual, ¿no? Cuando quiere ser intrusada Rima se encontraba en un bosque. Y entonces sí, había unos muchachos malos que parecen los muchachos malos de ahora. Sí, sí, tal cual. Hay un poco de mansiones verdes y un poco de modernidad acá. Claro, claro. De realidad. Sí, ¿a cuál te referís específicamente? Lo tengo adelante. Y bueno, cuando hablabas que justamente estaba en peligro y Rima le cuenta, digamos, a la gente que estaba en peligro, empezaron a talar los árboles, porque Rima vivía en un bosque. Claro. Y entonces empiezan a talar los árboles del bosque y se reúnen los animales a ver qué pueden hacer. Primero se reunieron las aves, pues yo nombré a todos los animales que nombra Hudson en esa obra. Entonces, primero se reunieron las aves y le comentan a Rima que está en peligro y que están viniendo los bandidos a invadirla. Luego vienen las serpientes, porque Hudson también nombra la serpiente coral, sí, en la selva amazónica. Después vienen los osos, después vienen todos los animales a avisarles, hasta que las arañas dicen, no, nosotras podemos, y nos ponemos de acuerdo y tejemos entre todas un escudo arácnido. Y lo del misterio es porque como Rima nunca salía de esas mansiones verdes, de esa ecología tan perfecta que había, que cuidaba y que había inventado y que había cuidado tanto según la filosofía hudsoniana, ella nunca salía y nadie entraba tampoco. Entonces esa chica era un misterio, todos pensaban que era una bruja. En realidad era una niña de 17 años, que Hudson la describe de tez morena, muy ecologista, que cuida el medio ambiente, que cuida la naturaleza, y bueno, del lado de afuera era temida porque creían que era una bruja. Por eso se llama el misterio de Rima y su tela y sus arácnidos. Vos sabés que Hudson en algunas partes incluso fue criticado por uno de sus hermanos por este libro, Mansiones Verdes, porque decía que el hermano que tenía que dedicarse más a los pájaros y no a la narración, pero pese a todo es un avance, porque fue uno de los primeros cuentos, una de las primeras novelas ecológicas. Y lo mismo pasa con otro que se llama Crystal Age, que seguramente lo habrás leído, sí, La Edad de Cristal, sí, en la cual es una utopía, que también fue un avance en su época. Sí, estuvimos hablando. A Crystal Age está basado en lo que se llama misticismo ecológico. Es una utopía sobre la naturaleza, como la perfección que él tenía dentro de su cabeza, ¿no? Y bueno, sí, fue criticado porque él estaba etiquetado como ornitólogo. Claro, exacto. Pero en realidad él se dedicaba al cuidado de toda la naturaleza. Claro, claro. Él tiene una visión más amplia lo que tenía en aquel entonces, que se lo etiquetaban, si era ornitólogo, tenía que ser ornitólogo de establecimiento. Y él era ornitólogo de campo, no de escritorio. Y lo mismo pasaba con los demás órdenes. Si era escritor, no era ornitólogo. Y él era todo eso junto. Y la palabra ecología no existía porque no tenía ni idea. No, él era todo eso y mucho más. Exacto. Él era naturalista de campo. Él recorrió a caballo muchísimas ciudades y de cada ciudad iba con sus binoculares y observaba las costumbres, el hábitat, sabía cada trino, cada canto, los movimientos de cada animal. Se especializó en aves, pero por supuesto que amaba toda la naturaleza, al caballo lo amaba él. Claro. Él viajaba a caballo. Claro, incluso ¿entendés? Cuenta la relación. Yo lo he leído por acá algún fragmento, la relación entre los caballos y la amistad de los caballos entre sí y los caballos con el hombre. Con el hombre, pocos sí, se dan cuenta, sí. Porque dice que el hombre que está acostumbrado a estar en el campo a veces no tiene tanta afinidad, no se da cuenta la amistad que tiene el campo. Bueno, el hombre de campo de aquella época vivía a caballo, o sea, sí, eso que la patria se hizo a caballo es verdad, no es un eslogan, la patria se hizo a caballo, momento era a caballo. Sí, y Hudson sí, lo describe, y describe también esas nubes de pájaros que había en aquel entonces. Marisa, vos recibiste un artículo, leíste un artículo de un amigo nuestro que se llama Connor Jason, que es nuestro hombre en aquellas regiones. Primero fue miembro de la RCPB, trabajaba para la RCPB, y ahora trabaja para BirdLife International. Y vino a la Argentina el año pasado, y estuvo en la zona de Ancenusa, y también estuvo en la zona del Parque Hudson. Yo me acuerdo que vino y yo lo recibí en el Parque Hudson, y después fue ornitóloga de aves argentinas. Y después escribió un artículo que yo quería que era simple, vos me contaste que es bastante extenso. ¿Podés contar algún párrafo interesante? Sí, yo te voy a hacer como... A ver, él lo divide en diferentes partes. La primera parte se la dedica a la descripción de Hudson y su vida. Después habla de los flamencos que pueden ser encontrados en Mar Chiquita, o ellos le dicen Little Sea, en Miramar, en Córdoba, y las clases de aves que hay donde se puede hacer el ecoturismo, llevar a cabo el ecoturismo, porque el agua es salada, increíblemente. El agua es salobre, porque es una laguna que a veces crece y a veces se achica. Cuando más se achica, más salada queda. Y cuando más crece, porque hay inundaciones, más salobre es. Es un ecosistema casi perfecto, pero a veces se inunda, casi a veces desborda. Perfecto. Sí, sí, sí. a lo que él le llamó la atención, y lo dice en un párrafo muy muy sensible, donde dice: las márgenes salinas destellaban en el sol y resplandecían con decenas de miles de flamencos que me sensibilizaron. Después habla de la reserva natural, por eso te digo que es muy largo, de la matanza de los albatros, y después habla de los tipos de aves zancudas que hay, que las menciona y son muchísimas, nos extenderíamos demasiado en el tiempo. Ajá, habla de ti y de Rubén cuando le dieron la bienvenida en el museo. Ah. Dice que hay más libros ahí que en la RSVP. Ah. Y bueno, que no podía creer la maravilla que estaba observando y cómo se había, en el lugar donde Hudson se había criado, ¿verdad? Vos sabés que este muchacho llegó un día muy especial al Parque Hudson, porque ese día vino un escritor quilmeño que se llama Miguel Ángel Morelli, que escribió un libro sobre Hudson que se llama La Sombra Maldita. Basada en el ombú, exactamente. Y hacía como meses que quería ir, pero hacía frío, pero no podía, no concordaba, hasta que finalmente convino que iban a ir varias escuelas, él quería contarlos para las escuelas, y vino justamente el día que volvía Connor Jason de Ancenusa, de Córdoba. Entonces vio todo ese espectáculo y vio muchos chicos entusiasmados hablando y escuchando sobre Hudson. Supongo que eso lo habrá maravillado. Sí, él lo cuenta acá. Él lo cuenta. La parte. Él lo cuenta, él cuenta todo, porque quedó maravillado. Y después se fue a Aves Argentinas, donde en Aves Argentinas, en la calle Mateu, hay una parte de la biblioteca, una vitrina entera, que es de Casares, dedicado a Hudson. Sí, también lo cuenta. También lo dice cuenta. Estuvo en Hudson, donde vio esto, que las maestras tocaban la guitarra, los estudiantes retozando en el piso con perros juguetones. Cuenta toda la maravilla que ve, y al día siguiente dice, nos fuimos a Aves Argentinas, hasta cuenta que encontró una carta de invitación del primer ministro de aquella época, en 1825, sí, para el Hyde Park. Sí. O sea que cuenta todo y dice, es muy difícil poner en palabras cuán movilizado yo me he sentido al encontrar la influencia de Hudson aún tan entusiasta y visiblemente sentida en Buenos Aires. Quedó maravillado Connor Jameson con esta visita y termina diciendo, entonces el futuro es prometedor, es brillante para el nuevo Parque Nacional Ancenusa, porque ese es el nombre de Mar Chiquita. Sí, correcto. El cual será diseñado para un ecoturismo en la región y ayudar a asegurar la sustentabilidad de la naturaleza. Como dato de color, si tengo un segundito más para comentarlo, sí. Dice que se llama así Ancenusa, porque es el nombre de una diosa cuyas lágrimas crearon el pequeño mar de Mar Chiquita. Dice que lloró tanto esta diosa por un guerrero que murió, que los dioses se lo devolvieron en forma de flamenco. Por eso podemos encontrar tantos flamencos en ese lugar. Es maravillosa la historia. Y es maravilloso, he visto fotos de los flamencos rosados, es espectacular. Bueno, Marisa, vos sabés que el tiempo de la radio tiene sus límites. Sí, por supuesto. Y me parece que vamos a continuar la charla en otro momento. ¿Qué te parece? Cómo no, cuando quieras estoy a tu disposición. Yo soy hudsoniana de ley, lo llevo en la sangre, así que contá conmigo para todo. Bueno, desde ya te comento que el próximo domingo, que es el 18 de agosto, se va a celebrar el Día de Hudson en Quilmes, en la Plaza de Quilmes, en la Plaza del Bicentenario. Exacto, a las 10 de la mañana, en el busto. Y después a la tarde, a las 14 horas, en el Parque Hudson. Ah, perfecto, entonces nos vamos para allá. Por eso, si podés, listo, en alguna de dos oportunidades estar presente. Y a la tarde va a haber un grupo de gente justamente comandado por Rubén Ravera para homenajear este nuevo día del fallecimiento de Hudson, lo paso a la importancia, que falta tan poco para el centenario. A veces vamos a tener algunas buenas noticias para el próximo centenario, que será en el 2022. Bueno, nos encontramos en el parque, entonces. Bueno, nos encontramos en el parque. Te agradezco muchísimo la oportunidad de haber salido al aire y haber compartido mi experiencia. Gracias, por favor. Estoy a tu disposición y a la de Celia. Gracias, por favor. Marisa, Gracias a vos. Hasta la próxima. No, chau. Bueno, hasta la próxima, cariño. Chao, hasta la próxima. Bueno, hemos tenido una charla con la licenciada Marisa Marisa Irarte, y vamos a continuar con el tema principal, que es el 6, Allá Lejos, por Julio Lacarra. Lejos, muy lejos del sol, vuelve el recuerdo de allá. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, en lo que siento el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Y volvemos acá al estudio de Arinfo. Estamos transmitiendo desde www.arinfo.com.ar. También estamos saliendo al aire por Facebook Arinfo Radio. Si ustedes ponen Arinfo Radio, me van a ver a mí, quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, de la Asociación de Amigos del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Y les mandamos saludos a nuestros oyentes, entre los que se encuentran Celia Carnovale, que nos ha dado su reportaje sobre María Virginia de Matei hace un ratito. También le mandamos saludos a los muchachos del Hudson, los scouts de Hudson. Ustedes saben que hay dos grupos de scouts que están permanentemente visitándonos en el parque, y uno de ellos es los scouts de Hudson, entre ellos Mary Sam, que nos manda salud, dice que nos escucha siempre en este horario, aunque es un horario de trabajo, ella lo escucha por la radio, por la web, así que le mandamos saludos a Mary Sam, a Eduardo y a toda la gente de los scouts que han estado en la fiesta de la Pachamama presente, han estado incluso con un stand y han colaborado en lo que fue una fiesta fantástica el 4 de agosto. Ustedes saben que el 4 de agosto fue el domingo pasado, no, el anterior, fue un día brillante, se levantaron las nubes, salió el sol, apareció la primavera. Bueno, fue el día de Hudson, fue el día naturalista, el 4 de agosto, y también fue el día que se celebró la Pachamama. Así que también se celebró eso. Bueno, y vamos a hacer una recordación que hace poquito fue el martes 13. Y el martes 13, ustedes saben que es un día en que la gente tiene fobia, le tiene fobia al 13 y tiene la fobia al martes. Así que incluso hasta tiene su nombre, la fobia que tiene, ¿no? Es de Bisabo martiofobia se llama, que es la fobia al martes 13. Vamos a escuchar una canción de Serrat que nos habla sobre el martes 13, para ponernos en tema. Nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara. La Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda, y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y evita el 13 y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo. Y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal. Y vigila el horóscopo y el biorritmo, ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billetes, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Y justamente tocando madera para tener suerte, lo tenemos a Rubén. Rubén Ravel en el aire. Bienvenido, Rubén, a tu programa. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, acá estoy. Con frío, pero lindo día. No, lindo el sol. Bueno, un día de invierno. Y estamos en invierno. Agosto es un tema de invierno. Vos sabés que Hudson nació en agosto y murió en agosto, pero tuvo la dicha de haber nacido en invierno y haber muerto en verano. ¿Quién no? ¿Qué dicha? Sí, esas contradicciones climatológicas y geográficas, ¿no? Claro, pero nosotros tuvimos buena suerte con el 4 de agosto, vamos a ver el 18. Sí, el domingo que viene. El calor de Europa, bueno, todos los que testigos, ¿no?, que me han comentado, es abrasador. Bueno. Un clima abrasador, realmente. Algunos no comentan que quizás ahora se están produciendo muchos cambios entre calor y frío de golpe, porque la capa de ozono se está debilitando mucho, y eso es lo que amortiguaba. Y ahora parece que no amortigua tanto, y pasamos del frío al calor, y nuestro pobre cuerpo no aguanta eso. Va a tener que aguantarlo, pero nos cuesta mucho. Sí. Bueno, ¿qué tenemos preparado para el domingo? Contá. Domingo a las 10 de la mañana, junto al busto de la Plaza del Bicentenario, en la esquina de Conesa y Lavalle. Bueno, vamos a recordar a Hudson en el día de su muerte, 18 de agosto, 10 horas, y bueno, seguramente con un lindo domingo. Perfecto. Nos van a acompañar, bueno, ya comprometieron los scouts. Ah, los scouts amigos de Hudson. Ah, mira, sí. Sí. Sí. Bueno, y algunos funcionarios del municipio que espero que lleguen hasta allí en la semana de Quilmes, porque como bien vos decías en el Facebook, aunque es una fecha totalmente convencional. El 16 fue el día de Quilmes. Claro. Claro. Que no obedece a una fecha histórica, sino a bueno, una elección que no es caprichosa porque tiene que ver con una fecha que recuerda ese decreto que pone fin a la reducción de los indios Quilmes y crea el pueblo de Quilmes en 1811. Bueno, tiene esta particularidad que es muy hudsoniana, ¿no? Esta claro. Semana. Sí, la verdad que sí, y Hudson era hudsoniano. Acá mira, me manda un mensaje, los scouts, que dice: Atilio, te estamos escuchando, el 18 los scouts vamos a estar presentes en el acto de la Plaza del Bicentenario de Quilmes. Buenísimo. Saludos todos los niños scout por su día, por el Día del Niño. Y manda saludos muy a bien, los, el Día del Niño, que es el mismo domingo, el mismo 18, sí. Muy emotivo, ¿no? Que estén los chicos del grupo scout, de la agrupación, en su día, y bueno, conmemorando a Hudson. Claro. Así que es para conmemorar una obra como la de Hudson. Así que bueno, van a estar el monumento a Hudson en Quilmes. ¿Y después a la tarde? Va a estar también el Rotary Club. ¿En Quilmes? Sí, sí, también van a estar ahí. Está bien. Todos los que puedan llegarse. ¿Y después a la tarde nos encontramos en el parque? Sí, vamos a plantar un árbol. Muy bien. En la plaza. Y hacer un canterito con algunas plantas. Muy bien, muy bien. Y a la tarde, a las 2, nos encontramos en la casa natal y ahí vamos a reunirnos con la Asociación Aves Argentinas, la ex ornitológica, de la que Hudson fue presidente honorario a la distancia en 1916. Y vamos a firmar un convenio. Convenio que tiene que ver con el lanzamiento de la Comisión Nacional de Homenaje a Hudson en el centenario de su muerte. Y bueno, ha comprometido la presencia en representación de la Asociación Aves, Mario Costa. Mario Costa va a ser representante de Aves Argentinas, que posiblemente sea el jefe de la comisión esta, el presidente. Bueno, vamos a hacerle la propuesta. La propuesta, si acepta ser presidente de la Comisión Nacional. Digamos, para compartir, como lo hicimos en el 91, en el sesquicentenario, compartir los cargos entre Aves Argentinas y el Museo Hudson, la asociación de amigos que han tenido una existencia en paralelo a lo largo de los años. Aves ya sobrepasó el centenario. Bueno, y de alguna hay una relación entre Aves, Casares, que divulgó el nombre y la imagen de Hudson, y el doctor Pozo, así que hay una relación bastante estrecha entre la ornitológica y Pozo, y que después fue el primer representante de la Asociación de Amigos y el creador de la Asociación de Amigos de Hudson, y el que puso el monolito allá en el centenario en 1941. En 1941, es decir, estamos a 20 años del centenario de la Asociación de Amigos. Exacto, exacto. Que alguien tendrá que celebrar en su momento. Bueno, Rubén, entonces invitamos a todos los oyentes que vengan los domingos, primero a la mañana en la plaza, que por lo que vos me decís va a ser muy concurrido. Si vienen los muchachos de Scouts, va a haber mucha gente en Quilmes. También viene la gente del Rotary, me dijiste. La gente del Rotary, y bueno, hemos invitado al secretario de Cultura de Quilmes, Ariel Domene, a la directora del Museo Almirante Brown y al director de museos de Quilmes. Y a la tarde en el parque. Y a la tarde en el parque a las 2 de la tarde. Bueno, yo creo que va a ser un día completo, esperemos que se porte bien el tiempo, que no nos haga una mala jugada. Creo que para el domingo está pronosticado que va a haber sol, que va a haber buen tiempo. Sí, sí. Por ahí llueve el sábado, pero bueno, esperemos que no embarre tanto la cancha. No. Se va a poder entrar. No, siempre es un lugar aceptable el museo, aún con las peores lluvias. No, aparte está en una zona alta. Y el barro tiene que ver con la vida, con la tierra. Sí. Y con el nacimiento de la nueva época que se viene. La nueva primavera y la nueva época. Claro. Bueno, Atilio, Gracias. Bueno, Rubén, nos estamos viendo el domingo. Invitamos a todos los oyentes que nos vengan a ver el domingo. Y nos despedimos entonces, Rubén. Un abrazo y a todos los oyentes. Gracias a vos. Un abrazo y nos vemos el domingo. Adiós. Chao, hasta luego. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya estamos llegando al final. Y lo tenemos a nuestro operador Mariano Bucchieri, que seguramente ya está poniendo el archivo que dice final. Y nos despedimos con este final, que es una canción de esperanza, ¿no? No te entregues, no te entregues, siempre hay motivo para luchar. Los esperamos el domingo 18 de agosto a las 10 de la mañana en el busto de Hudson en la Plaza del Bicentenario Quilmes, y a la tarde a las 14 horas en el solar natal del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Chao, nos despedimos y nos vemos el domingo en el parque. Y a la próxima semana aquí, en este mismo espacio. Gracias, hasta luego. Chao. Con un sueño, corazón, tus alas, maletín.